Los viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Con un saludo especial para todos ahí, en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras. Estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Seguramente es una frase que no me pertenece. Hoy es viernes a la noche. Un viernes más. Un viernes menos, no sé si se entiende. Hola amigos, vengan a bordo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 19 del 2018. Ahora sí, salud, ¿eh? Muy bien. Tom Waits, ¿no? Para brindar, sí. Estamos arrancando Otro Día Perfecto en vivo desde FM en Tránsito. En 93.9. Hijos de su puta madre. Tal la calidad de personas que nos acompañan. Vamos a estar hasta medianoche escuchando canciones y contándote algunas cosas. Porque para escuchar canciones simplemente ya está Spotify, ¿no? Bienvenidos al tren, diría Anita Mestre. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! For her to take your mind. Doctor, lawyer, beggar, man, thief, village, or remarkable, looks all in disbelief. If you wanna taste the madness, have to wait in line. Probably see someone you know for her to take your mind. Born is out, China white, shorty, paddle, punk. You know there ain't no devil, there's just God when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you, it's to another line. But you say you meet me down a heart attack and die. Seven! ¿Qué diablos no nos dijiste que había alguien en el baño? ¿Se te olvidó? ¿Te olvidaste que había alguien ahí adentro con un cañón? Deberíamos estar muertos. Lo sé, tuvimos suerte. No. Esto no fue suerte. Esto fue intervención divina. ¿Sabes lo que es la intervención divina? Supongo que Dios bajó del cielo para detener las balas, ¿no? Así es. Eso es exactamente. Dios bajó del cielo y detuvo estas malditas balas. Lo que pasó aquí fue un milagro y quiero que lo aceptes, maldita sea. De acuerdo, fue un milagro. ¿Podemos irnos? Otro día perfecto. Intervención divina, estaba pensando en eso. Lo que está pasando, lo que nos está pasando como país, de algún modo también es una intervención divina, ¿no? Digo, para los que creen en esas cosas. Una intervención horrible, te diría, más que divina. Bueno, pero el señor obra de maneras misteriosas. Exactamente. El señor Macri. El señor puede ser el de abajo también, ¿eh? Sí, claro. El que te tiene reservado un cuarto, una suite para vos. A mí no. Vos tenés pero, una suite ahí. Mira, justo antes de comenzar el programa, sonó una canción que dice The Pretty Things Are Going to Hell. Exactamente. Y quiero decirte algo. Si el señor de abajo tiene una suite, por algo será, me la debo merecer. Yo por obvio. Lo menos voy a una suite. Claro, obviamente. No voy a estar perdiendo el tiempo en el purgatorio. Por lo menos voy a prenderme fuego inmediatamente. Directo, sin escalas. ¿Les puedo leer algo? Claro. Ustedes saben que no es lo que vamos a tratar esta noche, o al menos no por mi parte, pero hace un rato nada más se conoció lo que es el documento de entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario. Hay un capítulo... No empecés a toser, ya te veo. Hay un capítulo que habla de la sostenibilidad de la deuda. Les voy a leer la última oración. ¿Sostenibilidad qué? Sostenibilidad de la deuda. La última oración les voy a leer. Y dice, y cito textual, en general, el personal del Fondo Monetario evalúa que bajo la línea de base del programa, y atención con esto, la deuda federal es sostenible, pero no con una alta probabilidad. O sea, se va todo al carajo. No tan sostenible. Debo decirles que están calentando motores los tipos, ¿eh? El segundo semestre va a llegar. Va a llegar en algún momento. Tengan fe, dejen gobernar. Algún segundo semestre va a estar bueno. Estamos haciendo radio aquí en FM en Tránsito hasta las 12 de la noche, ¿eh? Podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Podés escucharnos también vía TuneIn, si ponés en Tránsito FM. Y podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio. En Facebook, somos Otro Día Perfecto. En Spotify nos encontrás también como deperradio. Y en Instagram también somos @odeperradio. Dicho esto, presentamos al periodista Mateo Crespo. Wilco Johnson es un queridísimo amigo de la casa porque es el guitarrista de una banda que nos encanta y se llama Dr. Feelgood. Así que hoy vamos a hablar de películas que recorren su carrera y su vida, una de la cual ya hemos comentado y otra llamada The Ecstasy of Wilco Johnson, muy buen documental. Pues sí, que Wilco Johnson se para en la estación de Morón con la mano así y le dan monedas, ¿no? Seguramente, le tirarán algún monedazo. Lo escupen. Y a 47 años de haberse separado, los Beatles todavía siguen dando que hablar. Y en este caso vamos a revisitar el libro puntual de un periodista que durante gran parte de su vida se dedicó a darle a Paul McCartney hasta que se dio cuenta que era un boludo y sacó un libro para pedir disculpas, así que hoy nos vamos a hacer referencia a ese material. Por mi parte vamos a hablar de una de las investigaciones periodísticas por ahí más interesantes que han surgido en estos últimos meses, que tienen que ver con los aportantes de campaña de Cambiemos del año pasado. Es una investigación que realizó Juana Morín, así que vamos a para el Destape Web, así que vamos a estar tratando de bucear un poco en todo eso. Y después, ustedes saben que por ahí hablar de el año pasado teníamos mes por mes, fuimos haciendo un ranking de periodismo miserable. Sí. La verdad es que en este mes de Mundial de Fútbol, que va a concluir este fin de semana, sucedieron dentro del periodismo deportivo quizás las perlitas más grandes de periodismo miserable. Exactamente. Y a veces hablar un poco del periodismo deportivo nos es un poco más fácil para entender qué es el periodismo en general o cómo hoy se está ejerciendo el periodismo en general. No crean que todo esto que vamos a contar en el día de hoy es solamente y estrictamente lo que sucede en el periodismo deportivo, porque lo podemos aplicar a un montón de cosas. Así que hoy, como botón de muestra, el caso Sampaoli. Para los que creen, como yo, que Wilco Johnson se para en la estación de Morón y nadie le da pelota, hoy vamos a hablar de otro tipo de similares características. Johnny Thunders. Para aquellos que no sepan quién es Johnny Thunders, les vamos a contar un poquito. Guitarrista y cantante de una banda fundacional del glam y del punk de los primeros 70, que eran los New York Dolls. Después te vamos a contar un poquito más al respecto. Hace 24 años, se cumplieron 24 años esta semana, de la edición del, para mí, último gran disco de los Rolling Stones, puede ser materia de debate, que se llama Voodoo Lounge. Esa gira, el Voodoo Lounge Tour, fue la que trajo por primera vez a los Rolling Stones a la Argentina. Vamos a estar repasando algunas cositas relativas a ese disco y algunas cositas relativas a esos shows en el Estadio de River. Así que quédate en Otro Día Perfecto. Respecto a nuestro cuestionario perfecto, valga la redundancia, dos o tres preguntas que solemos hacerle, siempre las mismas, a músicos, artistas en general, conocidos nuestros, amigos más o menos. Hoy es el turno de Marcelo Corbalán, el bajista y cantante de Carajo. Dicho esto, música, maestro. Del primer disco de Sky, A Través del Mar de los Sargazos, de 2002. Hace 16 años ya que salió el primer disco de Sky. Parece que fue ayer, ¿eh? Sky Benningson, Memorias de un Perro Mutante. Cross Y estamos precisamente con Lucas Scherer de La Alameda. Lucas, bienvenido. Fue una muy buena investigación del periodista Juan Amorín del Destape Web. Es una investigación que data de 205 personas. Fue entrevistada por Juan Amorín y comprueba que ninguna quiso aportar el dinero que tanto Burley, Ocaña, Toti Flores y Gladys González hicieron aparecer como aportante de campaña. ¿Te acordás que el país estaba tenido de amarillo, que hacían publicidad por todos lados y uno no sabía de dónde salía tanta plata? Bueno, Juan está mostrándote de dónde salía tanta plata. Fabián Balú, mal comienzo del día. Me entero que he sido aportante de la campaña de Cambiemos 2017. Analizando el tema para llevarlo a la justicia. ¿Vos no hiciste ningún aporte a la campaña de Cambiemos? No, señor, no. Porque figuran los dos aportando plata a Cambiemos. Ah, sí. Luis Omar Jaime, tu número de documento. 17-681-018. Perfecto. Yo tengo acá que vos aportaste 350 pesos a la campaña de Graciela Ocaña de Cambiemos y 350 pesos a la campaña de Esteban Bulcos. Cambiemos, ¿esto es así? No. Soy Graciela. Graciela Ocaña, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo que hemos hecho son dos cosas. Primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral. Y en segundo lugar, presentamos a la justicia. Es una denuncia del kirchnerismo, pero no importa de dónde venga, nos presentaremos todos los papeles. Y ganaron la elección con el honestismo, diciendo que los anteriores eran ladrones, que se habían robado todo, inventaron que se habían robado un PBI. Toda la carrera de Graciela Ocaña está basada en la honestidad y hizo su campaña con plata negra. Otro día perfecto. No escuché a la hormiguita, ¿salió por ahí, no? No. Bueno, están lavando guita, digo. No, nada del otro mundo. Dejen gobernar. La investigación de Juana Morín detectó cerca de 500 personas que aportaron cifras muy pequeñas, de entre 300, 350 mangos, 200 pesos, pero que de ninguna manera habían sido estas personas aportantes de las campañas de Cambiemos. Pero la cuestión no terminó ahí, porque después esas mismas personas fueron detectadas como afiliados a Cambiemos. Con lo cual, hay una falsificación de documento en ese caso. Digamos que no es algo que inventaron ellos tampoco. No. El tema es que la investigación efectivamente llevó a detectar estas 400 personas, casi 500. La cuestión acá es que a un promedio de 300 mangos, digamos, por cada una de estas personas, no es una cifra importante. Ahora, estas son las que se detectaron. Son solamente las que se detectaron en la provincia de Buenos Aires. Y que probablemente si se van a buscar de otras fuerzas políticas, también se detecten este tipo de irregularidades. Lo cierto es que estas se detectaron. Estas hoy son las que fueron encontradas por una investigación periodística y sobre las que hay que encontrar los responsables. De todas maneras, ya están sacando a Nisman a la cancha otra vez. Ahí va, está elongando y sale. Yo quiero remarcar una cosa. Porque esta plata que no se sabe de dónde sale, recordemos la cuestión de las radios, viene al principio de la gestión Macri 2015, cuando saltó el escándalo de un montón de radios cooperativas, comunitarias y de bajo perfil que habían recibido pautas por 500 mil pesos que nunca habían recibido y lo atribuyeron a un error de tipeo. Sí. Ahora, esta plata que surge a través de estos aportantes truchos de algún lado sale. Sí. Lo que se sospecha es que está saliendo de la CIDE, ¿no es cierto? Que dejó de tener su presupuesto transparente para tener maniobras bastante turbias. Entonces esa plata va a la campaña y ahí estos tipos la gastan en globos. A lo que yo quiero saber, ¿cuánto está saliendo el globo en campaña de Cambiemos? Porque me imagino que está por lo menos 30, 40 pesos el globo. Hay una cuestión sobre esto que tiene que ver con la campaña, con las campañas políticas en Argentina, que desde el 2011, si no me equivoco, los minutos que escuchamos en radio y que vemos en televisión no son pagos. Esos son minutos que son asignados a cada uno de los medios y que se distribuyen para todas las fuerzas políticas. Esos no son pagos, no son rentables. ¿No? ¿O todos? Todos. Ninguno son pagos, salvo que alguien de Cambiemos diga, bueno, yo quiero más tiempo, va y paga. Que lo digamos, que se puede hacer, sí, efectivamente, pero la mayor cantidad, el mayor caudal de todos los tiempos de campaña que vemos en los medios, en radio y televisión, no es pago. Sí, páginas de internet, por ejemplo, que esos banners, que se como comúnmente se llaman, sí, digamos, son pagos, además de la cartelería de la calle, que eso sí también es pago. Y no nos olvidemos de la pauta oficial que tienen como gobierno, que tengo entendido que para Clarín en estos 2 años y medio fue a razón de algo así como 1.700.000 pesos por día. Mucho dinero, digamos, se lleva Clarín, es de los que mejor rankea, digamos, en ese los que reciben pauta oficial. Justo es recordar que antes del 2015 había, lo hemos vivido de cerca muchos de nosotros, escándalos con la pauta oficial en los medios que manejaba Sergio Spolky por caso, o bueno, Cristóbal López ahora, ¿no? Escandalosas bajadas de dinero que, en el caso de Spolky, les garantizo que no se gastó en la radio. Dos cuestiones sobre pauta oficial. Hasta el gobierno de Macri no había ningún tipo de regulación al respecto. Macri emitió había una regulación, pero era bastante diluida. Macri emitió, digamos, vía decreto de necesidad y urgencia, cierta regulación que tiene imperfecciones, pero que sirve como parámetro. Después se envió un proyecto al Congreso Nacional que cuenta con media sanción y está durmiendo en algún cajón desde entonces, que también tiene muchas imperfecciones, pero lo cierto es que es el primer avance que a nivel nacional se tiene en materia de regulación de pauta oficial. Igual, volviendo a la cuestión que nos trajo hasta aquí, es una cuestión que me parece que habrá que investigar seriamente, y es cierto que, como dijo María Eugenia Vidal en estos días, se tiene que modificar la ley de partidos políticos para que haya mayor transparencia en toda esta cuestión. Pero lo que también es cierto es que Cambiemos nunca lo propuso. Recién ahora lo mencionó esta semana y a partir de que ha saltado todo este escándalo. Que si no fuera por un blindaje mediático muy importante, esto en cualquier otro país sería un escándalo de proporciones. Te lo contó Foco Acuña, ahora Primal Scream. Suicide Sally, the Johnny Guitar. She overdosed and crashed in a car. A fetterman jaw shot a hole in his head. Ran out of fame, so ran out of friends. Alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright. Alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright. Yeah, hair candy, Sinatra queen. Bad motorcycle, you know what I mean. She got her wings, gave her head to a priest. The fucker choked on his rosary beads. Alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright, alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright, alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright, alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing rock and roll nurse, give me a shot, give me some pills. Don't need a knife, I don't need a gun. I got a crown made of human skull. Alright, alright. Oh baby, baby, it's you. Alright, alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright. Alright, alright. Oh baby, baby, I'm doing alright. Baby, I'm doing alright. La, la, la. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. El economista Javier Milei encontró una faceta artística que desconocíamos. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los ingresos no alcanzarán más. Iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Otro día perfecto. Viernes a viernes les proponemos a músicos, escritores, artistas en general, que contesten dos o tres preguntas, siempre las mismas que nosotros llamamos cuestionario perfecto. Hoy contesta el cuestionario perfecto Marcelo Corbalán de Carajo. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Muchas gracias, chicos, buenas noches. Bueno, la verdad, ¿de dónde salieron tanto, loco? No podemos creer, estamos muy contentos. Hola, mi nombre es Marcelo Corbata Corbalán, cantante bajista de Carajo. ¡Sí! Y bueno, mi banda perfecta desde hace varios años, podría decir que... Una de ellas, no, hay muchas, pero una de las que me gustaría mencionar es Say No More. La verdad que fue una banda que desde que salió me impactó disco a disco, por su variedad, por su fuerza, su parada, su impronta. Son excelentes músicos, sus discos suenan bárbaros y ninguno tiene desperdicios. Quizás el disco, quizás que me parece que más se puede apreciar el potencial de la banda se llama King for a Day, Full for a Lifetime. Y una de esas canciones que realmente fue como quiebre y que los dio a conocer masivamente se llama Evidence. If you want to open home, just put your head down and go. Una canción un poco más tranquila a lo que están acostumbrados ellos a tocar, pero sin duda tiene toda la clase, todo el estilo y la característica que la banda siempre ha tenido en todas sus etapas. Creo que es una de las bandas perfectas y esta es una de las canciones también que no puede faltar en una noche perfecta. Hola amigos, soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante bajista de Carajo. Este sí que va para toda la vagancia presente. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto, sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos y pura vida. 5, 4, 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Esta semana leí una nota en Clarín, en la parte de cultura, en la parte de música, no recuerdo exactamente quién la escribió, y hablaba sobre la influencia que aún hoy sigue teniendo Manal en el rock argentino. No tiene que ver exactamente con un sonido parecido, pero sí con esa cuestión de poesía urbana, entre comillas. Llamémoslo entre comillas. Me voy a documentar un poquito mejor en un ratito y te voy a contar quién es el periodista que la escribió y demás. Una de esas bandas que rescata ese espíritu de algún modo, insisto, no en el sonido, son unos pibes de Quilmes que se llaman Las Armas Buenos Aires. Caen las luces sobre el Jumbo, cae el cielo sobre mí. Magdalena calza un chumbo, Quilmes triste y color gris. Vos me señalaste el rumbo, pero yo no lo seguí. Parte de la poesía urbana de Las Armas Buenos Aires. Yo no sé bien qué prefiero. Thank you. día perfecto. Muy bien, aquí está tu dinero. No tienes que contarlo, todo está ahí. No, no, adelante, cuéntalo. Por favor, sin cosas, amigos. Vamos. Oh, no te atrevas a tocarme, idiota. Oye, oye. Johnny. ¡Lárguense! ¡Malditos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vámonos! ¡Esto es para ustedes! ¡Malditos! ¡Si regresan, los mataré! ¡Idiotas! Otro día perfecto. Hace un ratito, segundos, escuchábamos una artística de la radio que decía: en tránsito, un colectivo para la transformación. Lo primero que quiero pedirte es que no choques el colectivo. Salud. Salud. Dicho esto, presentamos, representamos al periodista Mateo Crespo, el hombre que más tose en la radiodifusión argentina. Cuando está al aire, ¿no? Cuando está el micrófono cerrado, el tipo no tose. Al revés. Al aire todavía no tosí nunca. Pero ya vas a toser. Wilco Johnson es un querido conocido de la casa porque es guitarrista de una banda que nos encanta llamada Dr. Feelgood, que allá a finales de los 70, cuando estallaba el punk en Inglaterra desde una isla apestosa llamada Canby Island, llena de oleaginosas, se convirtieron en la banda número uno a bordo de un disco en vivo llamado Stupidity, que reflejaba de muy buena manera su pub rock, una especie de blues mezclado con punk, bombeado a cerveza caliente y mucha, pero mucha cocaína. Y con una banda que tenía... La que te perdiste, ¿no? No sé por qué lo decís. Una banda... No, por la cerveza y todo eso. Ah, claro, sí, sí, por el gran momento, 1977. Y que Dr. Fleetwood tenía en Wilco Johnson y en Lee Bryce, su cantante, una un dúo dinámico muy, pero muy interesante. Tranquilo. Estoy nervioso. Tranquilo. Mira qué pasa. Esto es radio, verdad, disculpen. Por un lado, Wilco Johnson con su Telecaster filosa, tocada con los dedos. Y por el otro lado, Lee Bryce con una presencia de gentleman venido a menos. Saluda. Ambos con trajes baratos, rockeándola a lo largo y a lo ancho de toda Inglaterra. Insisto, en el 77, con un disco en vivo, se convirtieron en la banda número uno en el Reino Unido. Uno de los temas que más diera que hablar de Dr. Feelgood en aquella época se llama Roxette. Es un clásico y lo vamos a empezar a escuchar en este preciso instante. Estamos repasando, no sé si la vida y obra, pero de algún modo un muy interesante documental de la BBC sobre Wilco Johnson, el cantante y factotum guitarrista en realidad de Dr. Feelgood. Hacer esta sección, este momento de radio. Está raro, está raro. Es complicado, te decía, creo, escuchar artistas similares a Dr. Feelgood, ¿no? Digo, porque escuchás a algunos que tienen eso de, esa cosita de blues, por un lado, pero no tienen esa cosita de punk, y viceversa. Es complicado escuchar artistas similares que tengan esa conjunción, ¿no? De actitud y de sonido. Y si querés saber más que ellos, te recomiendo un documental llamado Oil City Confidential, que recorre muy bien la historia de esta banda muy particular en el rock inglés. Hoy nos vamos a referir específicamente a una película llamada The Ecstasy of Wilco Johnson, también dirigida por Julian Temple, un gran documentalista del rock responsable de Field and the Fury, la película de los Sex Pistols, The Future is Unwriting, documental excelente sobre Joe Strummer, cantante de The Clash, y también director de Oil City Confidential. Y acá, con un formato bastante artístico y bastante largo, muy poético, agarra la vida de Wilco Johnson, viste que iba a pasar, en el 2014, justo cuando le detectan un cáncer y le dan 10 meses de vida y nada más. A partir de ahí, Wilco, que era un tipo bastante amargado y podría decirse un viejo resentido, tiene como una especie de éxtasis, de visión de la vida, de que no hay que pensar en el futuro, sino simplemente disfrutar el presente. Y a partir de ahí, todo en su vida toma un vuelco de 180 grados y cambia de forma radical para bien, ¿no es cierto? Porque se conecta con lo realmente importante de la vida y no con las boludeces. Y lo cierto es que, más allá de que le dieron 10 meses de vida, sigue vivo. Claro, fue operado y finalmente, bueno, de algún modo ha sobrevivido a eso y bueno, y está sacando discos y está revitalizando su carrera de algún modo. Y todo este proceso se puede ver justamente en esta película The Ecstasy of Wilco Johnson, que te puedes encontrar gratis en YouTube y subtitulada, un gran documental de la BBC dirigido por Julian Temple, y que no es un documental clásico. Prácticamente no hay testimonios de otra persona que no sea Wilco Johnson, que está jugando al ajedrez y charlando frente a frente, cara a cara con la mismísima muerte, y te va contando en primera persona cómo vivió todo ese proceso, del cual salió vivo una vez más. The Ecstasy of Wilco Johnson, gran película de Julian Temple, disponible en YouTube gratis y con subtítulos, así que muy pero muy recomendable. Vamos a escuchar un tema de la carrera solista de Wilco Johnson que el señor Sergio Freites en este momento le va a dar que play. Se llama Bad Baby. En un rato volvemos con Paul McCartney y un libro que es una especie de reivindicación, ¿eh? En la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. El cabezón Ruggeri está recontra enojado por el futuro de la selección. Si a estos pibes que no los conocemos todavía no los ceden, Es una locura. Estamos en el fondo del mar. Sí, señor. No hay una solución clara. Estamos lejos de competir, no te digo con los que están llegando a las finales, porque estos nos ganan todos. Con cualquiera. Tienes razón. Con cualquiera la vamos a pasar mal y vamos a sufrir. De acuerdo, 100%. Y les digo algo. Yo también. Y la vamos a pasar mal en la eliminatoria que viene. Recontra mal. Otro día perfecto. Hace casi exactamente 24 años, el 11 de julio de 1994, aparecía el último gran disco de los Rolling Stones. Salía a las pistas Boot Lounge. Un disco muy especial en la carrera de los Stones. El primero con Virgin Records. El primero sin el bajista original, Bill Wyman. Y el primero cuya gira de conciertos los traería a la Argentina en 1995. You make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. I follow you. The stars, I'll look for you in city bars. Mick venía de editar un nuevo disco solista, Wandering Spirit, y Keith lo mismo con Main Offender. A comienzos del 93 deciden juntarse a componer canciones nuevas y dirigirse a los estudios Windmill Lane en Dublin para terminar de darle forma a su vigésimo disco de estudio, que se iba a llamar justamente Boot Lounge. Boot Lounge fue recibido con buenas críticas, ¿eh? Mientras el Boot Lounge Tour recorría el mundo, el disco ganó el Grammy al mejor álbum de rock. Parte de esa gira es la que los trajo por primera vez a la Argentina. Ya nos ocuparemos de eso en un ratito. Las canciones que a nuestro juicio hacen de Boot Lounge el último gran disco de los Stones son Love is Strong, Out of Tears, You Got Me Rocking y I Go Wild. Boot Lounge incluía 15 canciones nuevas, todas compuestas por Jagger y Richards, aunque las sesiones del disco dejaron tela para 4 temas más que fueron lados B en el futuro. You better get set. Gonna burn it up in the smoke of the jet. Sparks will fly when I finally get myself back on you, baby. Sparks will fly when I finally get myself back to you, baby. Hace casi 24 años aparecía el último gran disco de los Rolling Stones. Hoy estamos pegándole un repaso a Boot Lounge. La primera visita de los Stones a la Argentina fue en 1995, en medio del Boot Lounge Tour, con 5 shows en el Estadio River, los días 9, 11, 12, 14 y 16 de febrero. Esto que escuchás es audio de esa noche. De una de esas noches. Bienvenidos al Voodoo Lounge. Y presentaba You Got Me Rockin'. los Rolling Stones en vivo en el Estadio River el 16 de febrero de 1995. Esto es parte del repaso que estamos haciendo de los 24 años de la edición de Voodoo Lounge. Dieron 5 conciertos inolvidables para los que pudimos estar ahí. Eran la banda extranjera más popular de Argentina, dando sus primeros shows en el país luego de años y años de espera. 3 artistas argentinos fueron soporte de los Stones en aquellos conciertos de River Plate en 1995. Uno de ellos fue Las Pelotas. Esto que empieza a sonar es del concierto del día 16 de abril de 1995, el último de esa serie en River. Las Pelotas. Este tema lo hicimos en un gimnasio. Artistas que participó de aquellos conciertos como artista invitado de los Rolling Stones en 1995 fue Papo, que sobre el final de su set sorprendió a todos con una inesperada y efímera reunión de riff para la ocasión. En realidad queremos dedicarlo a este encuentro de riff exclusivamente para, aparte de todos ustedes, a toda la gente británica que está acá, y por un tributo a los Rolling Stones y a todos, y a nosotros mismos también. Después de casi, no sé cuántos años, 10 años, que nos tocamos en vivo, podemos hacer, para empezar a subir a mi batería con... Bájame un poquito el marcha y subime el otro. Esa mujer que amo, yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Valturé, subí a mi Valturé, subí a mi Valturé, subí a Mercedes Benz. De más está decir que luego de tantos años de pelearla en la Argentina, Otro de los artistas que fueron soporte de los Rolling Stones y no podían faltar fueron los Ratones Paranoicos. Agua para los muchachos. Adelante. Ginebra para los muchachos de allá. Y vino para los muchachos de acá. Les voy a pedir un aplauso para nuestro productor, Andrew Oldham. Está aquí viendo el show. Pablo Memi en bajo. Roy en batería. El pollo Rafa en piano. Dame nena un lugar en la cama. ¿Dónde estás? No me digas qué hora es. Guitarra. 24 años de Wood Lounge, repasamos algunos momentos del disco y algunos inolvidables momentos de aquellos shows del Wood Lounge Tour que trajeron a los Stones por primera vez a la Argentina en febrero de 1995. Pasaron los Stones, las pelotas, Papu y Ratones Paranoicos en River 95. Nos quedamos con esta, ¿eh? Un outtake de Wood Lounge. Ni siquiera editada, ¿eh? Esto es Love is Strong, cantada por Keith Richards. Love is strong, you so sweet. Someday, babe, we got to meet. It could be day in the dark, someplace long in the park. Love is good, love so strong. I know the pain I wish. Trate de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Damas, caballeros, niños, un poquito pasados, de la mitad del programa. Pero bueno, supongamos que está promediando la edición número 19 de Otro Día Perfecto. Otro día perfecto. Viernes. Después de varias horas prófugo, se entregó Piti Álvarez. ¿Cómo estás, Piti? Perfecto, perfecto. ¿Dónde estuviste esas horas? En la casa de unos amigos. ¿Sos inocente, Piti? Creo que sí. ¿Estás bien de salud? Sí, perfecto. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti? Sí, yo sí. Me disparé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Mataste una persona? ¿Qué pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo. Ella o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. Otro día perfecto. Pobre Piti está haciendo carne de cañón, ¿no? Pobre Piti, digo, entre comillas, ¿no? Pobre el que cagó corchoso. Pobre el que cayó muerto, además, ¿no? Salud. Lo que quiero decir, salud. Lo que quiero decir es que, además de la carnicería esperable en estos casos de los medios, es un pibe mayor de edad hace muchos años y desafortunadamente no tampoco tuvo un entorno que lo haya podido ayudar. A lo mejor sé de buena fuente que mucha gente que trabajó con él en algún momento intentó ayudarlo, no es un pibe que se deje ayudar fácilmente. Bueno, desde la familia no encontró contención, desde el Estado no encontró contención. No estoy diciendo que sea un pobrecito, ¿no? Uh-huh. Le metió cuatro tiros a otro pibe. Pero bueno, será la comidilla de los medios periodísticos. Hay que tolerar hasta Feynman hablando de Piti, así que sí. Imagínate en qué término. Lo cierto es que, sin pretender ser un visionario, No era muy difícil apostar a que esto de algún modo iba a terminar así, ¿no? Vos sabés que antes de arrancar el programa se lo comentaba a Mateo, cuando escuché un poco esta noticia, me acordé, no sé por qué, viste, digamos, que a veces el barulho funciona de maneras misteriosas también, digamos, que uno guarda información que a veces salta en determinado momento, de una vieja tarde de aquí de la programación de En Tránsito, de No Tan Distintos, de Dani Jiménez, digamos, con Mateo, con Sergio también. Dani creo que lo había visto a Intoxicados en algún festival y Dani decía... Todos los festivales los veías Intoxicados. Al aire decían, cuídenlo a este muchacho porque está mal. Está mal, cuídenlo porque está mal. Y esto estamos hablando, no sé, hace 10 años. Y el Piti decía, cuídenlo a este muchacho. Un chiste. No lo querés terminar al aire, no lo tenemos. No, yo creo que no sorprendió absolutamente a nadie lo que pasó con el Piti, ¿no? Si bien es bastante extremo lo acontecido, uh-huh. Si uno sigue un hilo de lo que viene pasando en la vida de Piti, no te puedes sorprender porque ya hubo incidentes con armas, sí, sí. Le metió un tiro en la pierna a un productor, tuvo encerrada a su prensa durante horas en un contexto de violencia tremendo, se acaba de pegar un palo con la moto hace menos de un año, donde terminó todo roto. Realmente casi que es el final de una crónica anunciada esto, ¿no? Todavía nos queda un poquito más de 30 minutos para la edición número 19 de FM en Tránsito, por FM en Tránsito, de Otro Día Perfecto. Así se dice correctamente. En un rato vamos a hablar de Paul McCartney, que sigue dando que escribir a 47 años de la separación de los Beatles, esta vez con una biografía, con una visión muy particular, casi un pedido de disculpas. Mira vos. Cuando nombraste Paul McCartney, Sergio dijo, no te gusta Paul Mac, ¿no? No, él es un poco. Él es un John Lennon boy. ¿Así? En realidad le gusta más Harrison. Sí. Ok. Muy también. Los muertos. Nuestro Beatle favorito, George Harrison. Yo soy fan de Ringo. Qué solo que estás. Estoy muy solo. Vamos a hablar un poco de periodismo en el rato que nos queda. Vamos a tomar el caso Sampaoli como paradigma, como la cantidad de cosas que se dicen y que finalmente no ocurren. Y aquello de chequear las fuentes, andás a saber a dónde quedó. Si nos queda tiempo, si no, el viernes que viene, vamos a contarte un poco quién es Johnny Thunders. Un tipo no muy popular en Argentina, absolutamente no. En Estados Unidos, en algún momento a mediados de los 70. Flor de pomelo, ¿no? Sí, pero muy influyente, por cierto. Si nos queda tiempo, te contamos quién es Johnny Thunders, cantante de su banda The Heartbreakers y guitarrista de una banda muy influyente también, que fueron los New York Dolls. Y algunas canciones hasta llegar a las 12 de la noche. Estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo desde los estudios Nora Cortiñas a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos a quedarnos hasta las 12 de la noche escuchando canciones y contándote algunas cositas más. Hace un ratito hablabas de la peli de Joe Strummer, buceando esos dos o tres discos con los mezcaleros. Hermosos todos. Sí, descubrí algo, hace tiempo lo descubrí, pero tenía muchas ganas de escucharlo al aire. Una tremenda versión de una canción clásica de Bob Marley. ¿Te acordás de esta, no? Redemption. Joe Strummer de los Clash. Haciendo Redemption Song. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? some say is just a part of it. We got to fulfill the book, so won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom. Palacios, lo más probable es que a partir de ahora te toquen vivir un par de situaciones violentas. Ya te vas a ir dando cuenta dónde estás. No te preocupes, no te van a matar. No trates de escapar, no seas boludo. Te vas a lastimar. Otro día perfecto. En un repaso que bien podría ser de periodismo miserable, la verdad que en este mes de mundial que se está por terminar, pareciera que fue hace siglos la eliminación de Argentina en octavos de final ante Francia. Pero lo cierto es que antes de esa eliminación hemos escuchado una cantidad de cosas sobre la situación de Jorge Sampaoli al mando de la selección argentina, que me parece que dan un poco la muestra de la situación del periodismo hoy. Porque si bien podemos hablar de periodismo deportivo, podemos transpolar esto a cualquier otra dimensión de comunicadores y periodistas que hablan de diversos temas. Lo podemos trasladar a la economía, a la política y demás. Para entender un poco de a qué estoy haciendo referencia, prestemos atención a esta seguidilla de decimos una cosa y a los minutos volvemos a decir otra. Y aprovecho antes de escuchar lo que acabas de presentar. Algo maravilloso que acabo de leer, que estoy leyendo en internet, que titulado como la frase del mes: el problema del fútbol es que todos los tipos que pueden llegar a sacarte campeón trabajan de periodistas. Nuestra incertidumbre por un lado y nuestra certeza por el otro. La incertidumbre tal vez pasa por saber cómo se va a resolver lo de Sampaoli, pero la certeza es que no va a haber más, creo yo, ciclo de Sampaoli. Es más, a esta altura hablan de una reunión, de una reunión donde le han manifestado ya al entrenador que, bueno, era ciclo cumplido. Tengo noticia de último momento. Jorge Sampaoli deja de ser el entrenador de la selección. El jueves, mirá, el jueves va a ser oficial. Es muy fuerte lo que acaba de pasar con Sampaoli. Muy fuerte en la conferencia. Parece que no, pero sí. Sampaoli, señores, después de haber jugado mal todo el Mundial Argentina, podemos discutir que no ha jugado mal el primer tiempo contra Nigeria, que lo ha jugado bien, podemos decir que lo ha jugado bien. Sí, sí. Manifiesta su intención de continuar como entrenador de la selección argentina. 14.53, dígalo, 14.53 en la Argentina. ¿Están sentados? Sí. Estamos, sí, nosotros estamos al lado tuyo. Señores, sentados. Sigue Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina. Noticia en Teis Sports. ¿Qué información a esta altura hay que saber del seleccionado argentino? Que hubo una reunión en el predio de la AFA, donde estuvieron Angelici, Tapia y Sampaoli, y todo parece indicar que el entrenador seguiría. Después viene la parte de la opinión de todo esto, tratar de entender lo que sucedió hoy. Pero o sea, el título hoy confirmaron es a Sampaoli. Sí. La charla arrancó con los dirigentes diciéndole que querían poner final a su ciclo. Pero por supuesto que escucharon toda la devolución que le hizo, en este caso, el entrenador de la Argentina. Incluso, me parece que cuando todos desde afuera hablan de los números y de la indemnización y de lo que hay que pagar, Sampaoli le dijo: ustedes quédense tranquilos, que si es por la plata, si ustedes están convencidos que yo me tengo que ir, me voy. Tiene que dar un paso al costado porque demostró mucha incapacidad para dirigir a la selección argentina. Y yo no digo que es el principal responsable. Me parece que no es el hombre adecuado para esto, que ha demostrado su impericia. Esto ha quedado demostrado. No sé incluso si hasta moralmente se lo puede catalogar como que está a la altura de ser el técnico de la selección argentina. Otro día perfecto. El periodismo, como cualquier otra profesión, como cualquier otra persona, tiene sus costados miserables, uh-huh, y sus costados genuinos, ¿no? Trascienden los estilos, por más que hagas periodismo político o deportivo, ¿no? Pero vos fijate que hasta moralmente un periodista recién director de un medio gráfico por con trayectoria, vamos a decir, en la comunicación argentina, dice, hasta moralmente no puede seguir. Yo creo que se refería a esos audios que circularon cuando la selección estaba entrenando todavía aquí en Argentina, uh-huh, que hablaban de un supuesto, y remarco la palabra supuesto, abuso que hubiera tenido Sampaoli con cierto personal que trabajaba en el predio de Seiza, cosa que después se terminó desmintiendo por todos los costados, ¿no? Digo, pero hagamos una seguidilla. Sampaoli dejará de ser el técnico de la selección argentina. Dos días después, Sampaoli va a seguir al mando de la selección nacional. En el día de hoy están buscando la salida de Sampaoli. Y así. Claro que muchos de todos los que hemos escuchado acá se van a escudar en, bueno, nosotros solamente contamos lo que pasa. Los que van y vienen son los dirigentes. Ahora, lo cierto es que hay un montón que han operado en medio de todas estas semanas para promover técnicos, promover candidatos y demás cuestiones. Lo mismo que sucede cuando se abren libros de pases. Ahora, todo esto mismo que vemos reducido a una cuestión, por decirlo o llamarlo de alguna manera, futbolística, es lo que sucede también con el periodismo político o el periodismo económico. Lo que va a pasar en la economía dos semanas después, bueno, pasó otra cosa. Bueno, pasaron cosas en el medio, se tomaron otras decisiones. Pero vos te olvidás, de la conferencia que dieron sobre el fin de año. ¿Nico y Toto? No. Nico, Sturzenegger y Peña. Diciendo que bueno, que está tranqui, que todo está bien, que la tenemos controlada, uh-huh, que la tenemos atada. Pero hablando de operadores y pases, sí, tengo entendido que Sampaoli llega a ser director de la selección argentina gracias al visto bueno o a la veña de Angelici, o sea, presidente de Boca y operador en la política en las sombras de Mauricio Gatto Macri. Pero Angelici fue el que se encargó de negociar la salida de Sevilla y además de negociar con el propio Sampaoli y su llegada a la selección. ¿Viste? El fútbol funciona así acá, desafortunadamente. Uh-huh. Acá no hay proyectos. Te va mal, te vas. Lo cierto es que a veces uno escucha la cantidad de personas, digamos, que le han entrado a Sampaoli en todas estas semanas y la verdad es que uno, me dura poco, digamos, pero da ganas de defenderlo, digamos, a Sampaoli. Sí. Este resumen en estos días que se ve de lo que acontece en torno a una figura a través de los resultados deportivos, como es la figura de Sampaoli y la selección argentina, lo podemos transpolar a cualquier lado. Esa es la situación del periodismo hoy. Cualquiera tira cualquier banana al aire, cualquiera dice, Sampaoli va a dejar de ser el técnico, lo van a anunciar el jueves. Lo cierto es que el jueves dicen, no, Sampaoli sigue en su cargo. Y dos semanas después dicen otra cosa. Y todo parece quedar en el olvido. Esto se llama Kasabian. Este disco del 2009 tiene un nombre muy difícil, que es West Rider Pauper Lunatic Asylum. Una canción que me gusta mucho. Creo que es la única canción de Kasabian que me gusta realmente. Friends. Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana, pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Croacia pasó a la final del Mundial que se disputa en Rusia y en el festejo se llevó puesto un camarógrafo. En ese momento estaba tomando la foto cuando vinieron enfrente, cambié la cámara con lente angular porque sabía que estaban muy cerca y comenzaron a empujarse entre ellos por los que venían a celebrar y entonces sentí como la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular, siempre estuve tomando las fotos, o sea, les tomé fotos encima mío ahí a ellos. ¿El beso te sorprendió? Pues sí, pero es lógico, ellos estaban también, al principio no sabían quién era y después se dieron cuenta pues, que pudieron haberme hecho un baño y me preguntaron si estaba bien y todo. Otro día perfecto. Se trata de los Beatles, ¿no? Se trata de los Beatles que, insisto, 47 años de su separación. Se trata de Paul McCartney, en realidad, en este caso. A 30 años de que Mark Chapman al Petty Style le metiera varios confitazos a John Lennon en la puerta del edificio de Dakota, en creo Nueva que, York. Creo que ya lo conté esto. Afortunadamente me paré en la puerta del edificio de Dakota. No lo digo por presumir de nada. Y no me pasó nada. Quiero decir con que hay gente de mi familia, inclusive, que ha ido al Museo del Louvre y pasa por delante de la Mona Lisa y la verdad que no se le mueve un pelo. Y me decía, no se me movió un pelo y vi gente que lloraba. El edificio de Dakota merece un informe en sí mismo porque no solo es el lugar donde lo mataron a John Lennon de 5 corchazos en 1980, sino que también fue uno de los primeros rascacielos de Nueva York, por eso le dicen el Dakota, porque dicen que desde su terraza se veía Dakota. Ya quedó cortito, ¿eh? Y además es donde se filmó una película célebre del terror, El bebé de Rosemarie, con lo cual es una atracción turística de Nueva York en sí misma. Pero bueno, no me distraigan con boludeces, porque estamos hablando de... Estamos hablando de un señor que se llama Philip Norman. Philip Norman, en 1980, pocos meses antes de que Mark Chapman asesinara a John Lennon, editó una minuciosa biografía de los Beatles llamada Shout, Grita, donde recorría con señales y detalles la carrera de los cuatro fantásticos de Liverpool, pero en el medio aprovechaba para darle muchísimo a Paul McCartney de una forma prácticamente descarnada, a tal punto que minimizaba su contribución en el cuarteto y lo trataba poco más que de un tololo carilindo que solamente tocaba el bajo. La cuestión es que este libro quedó medio envuelto en la bruma gris del asesinato de John Lennon, pero no tanto porque un día Paul McCartney lo llamó a Philip Norman y en un inglés perfecto, digno de un Sir Lord de la realeza y de la corona inglesa, le dijo, guacho, ¿qué me estás bardeando? ¿Por qué me tratás tan mal? Y a partir de ahí la relación entre Philip Norman y el Polma dio un giro copernicano de 180 grados a tal punto que hoy por hoy Philip Norman edita la biografía de Paul McCartney, sí, casi casi como diciéndole, perdón, volvé, Polma. Esto inevitablemente tengo que hacer un punto acá. Te pido que nos ilustres a todos. Es tu programa, sé lo que quieras. No. Y que nos digas qué es un giro copernicano. Giro copernicano quiere decir algo así como un... Ok. Ajá. Quedó clarísimo. Ahí va. Okay, no, 360 quedas en el mismo lugar, un 180. Claro, no, 360 que sí. Un 180. En el mismo lugar. Perfecto. Pero bueno, para todos aquellos que no sepan bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a los Beatles y al poder que puede llegar a tener el bajo de Paul McCartney en una canción, vamos a escuchar The Word, composición compartida con un muchachito llamado John Lennon. El que toca el bajo aquí es Paul McCartney. But now I've got it, the word is ¿Puedo cantar? No sabía que cantabas ni qué linda voz tenías. Lo dejo ahí. No sé si vieron, hace poco apareció Paul McCartney junto a James Corden en un auto haciendo un karaoke sobre muchas de las canciones propias. Sí, está muy bien. Mírenlo porque es buenísimo. Es buenísimo. Lo van a encontrar en YouTube. Buscan Paul McCartney. Seguramente es de los videos que les va a saltar primero. Mírenlo, dura 20 minutos, digamos, me parece, es cortito. Es buenísimo. Donde además cuenta la historia de algunas de las canciones, ¿no? De los y Beatles. Terminan tocando en un bar prácticamente de sorpresa para 50, 60 personas que no pueden creer tenerlo a Paul McCartney ahí a algunos metros de distancia. También les recomiendo 8 Days a Week, una película muy interesante documental que está disponible en Netflix y que también le da una mirada y un foco distinto a la carrera de los Beatles, a la cual ya es muy difícil sacarle el jugo, encontrarle algo nuevo que decir, algo nuevo que contar. Pero bueno, Philip Norman le pega la vuelta en esta autobiografía de Paul McCartney, sobre todo contando esa relación personal que tuvieron entre ellos, luego de que durante décadas Philip Norman le diera duro y parejo al bajista, cantante y compositor de los Beatles, y luego que lo conociera personalmente, prácticamente que sacaría este libro a modo de reivindicación y un humilde pedido de disculpas. Esta autobiografía se encuentra editada en Argentina, así que se la pueden encontrar ahí con la jeta de Paul McCartney en primerísimo plano, muy pero muy joven, y con un subtítulo a la española, tío, un poco lleno de gilipolleces, pero bueno, que le vamos a echar, así es la vida. Vamos a cerrar con un tema que todos habremos conocido, o por lo menos los que somos menos de 60 años como vos, Ricky, por los Guns N' Roses, en una versión bastante rockera, pero cuando uno investigaba se daba cuenta de que esta canción pertenecía a Paul McCartney, sobre todo en su etapa solista, en el comienzo de su etapa solista con su banda Wings, así que vamos a escuchar Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die. ¿Estás bromeando? Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador. Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Quedan 5 minutitos, ya nos empezamos a ir. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool, repeat a get a little them London cool, repeat a get a little them London cool, repeat a get a little them to London cool. I never get a woman, white woman push them dog in a pram, dog and post, a wear raincoat, me a feel love, me a be take it for a joke. London cool, repeat a get a little them London cool, repeat a get a little them car, down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a pure winter. Every morning me get up when windbreaker. Me no want catch new moon. London cool, repeat again tell it to them. London cool, repeat again tell it to them. London cool, repeat again tell it to them. Car Jamaica pass ya want hear yo. London pass ya want hear yo. Bridgeton pass ya want hear yo. Say Birmingham pass ya want hear yo. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Yeah, me no star. I would a love live a land and live a white people life. Jive BMW and a jive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice. But me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night. Take me home, country road, the place I belong in Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. London cool, repeat again tell it to them. London cool, repeat again tell it to them. London cool, repeat again tell it to them. Car down in Jamaica, you know a summer, but in a London a pure winter. Every morning me get up when windbreaker, me no want catch new moon. London cool, repeat again tell it to them. London cool, repeat again tell it to them. Car Jamaica pass ya want hear yo. Liverpool pass ya want hear yo. Manchester pass ya want hear yo. Me say London pass ya want hear yo. Bridgeton pass ya want hear yo. Take me home, country road, to the place I belong in Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. Whoa, way, whoa, way. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night. Me come a London to spend a little time. Me drink vodka, expensive wine. Me sight the pretty girl, them a walk and a wine. But Jamaica, it's still for me mind. Said that me long for the golden sunshine. Jamaica nice, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica nice. London cool, repeat a get a little them. London cool, repeat a get a little them. Take me home, country road, to the place I belong in Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them to London cool. I never get no woman. White woman push them dog in a pram. Dog and post. I wear raincoat. Me have to laugh. Me have to take it for a joke. London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them car. Jamaica pass I want hear yo. Jamaica pass I want hear yo. Come me say Jamaica island in the Caribbean. Jamaica produce a lot of champion. Say like Bob Marley, Peter Metro, yellow man, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice. Whoa, wait. Whoa. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Exactamente las 12 de la noche nos empezamos a ir. Los agradecimientos de rigor, Sergio Freites en la puesta en el aire, salud, muchas gracias. Bruno Dolbe con la coordinación en la producción, salud, muchas gracias también. Pauco Acuña sentado aquí a mi izquierda, salud y muchas gracias. Un gusto, loco, nos vemos el viernes. Mateo Crespo, el periodista Mateo Crespo, gracias por venir, ¿eh? Esta noche toca Pierre. Esta noche toca. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Gracias a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire viernes a viernes. Nosotros, como te decía, el viernes que viene, pasadita a las 10 de la noche, otra vez en vivo, poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.